hombre de recorrer pueblos y campos de mi patria. No es que me sobre la plata, lo hago por trabajar. También me suele gustar teclear mis tres higueras. Llámame polcas camperas, no me suelo hacer rogar. Y no falta en el lugar que algún paisano me diga: vos sí, ¿qué problema no tenés? Y yo le contesto sonriendo a mi modo y suavecito: no te creas, chamigo, ando volando bajito.